buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo 101.8 de la FM. El primer programa de la tarde en este aplastante verano y, bueno, pues con una emisión un poco reducida, emisión veraniega de Radio Topo, que, bueno, pues si no la escuchas porque estás por ahí refrescándote, puedes reescucharnos desde radiotopo.noblezabaturra.org, nuestra web. O bien, también nos puede ser que nos estés escuchando desde Radio Chabolo, desde Radio Chicharra o desde Radio Bala en Manresa. O quizás desde el servidor anarquista a lasbarricadas.org en su sección de radio. Ya ves todas las alternativas para escuchar este podcast de El Acratador o también a través de streaming en cualquier punto del planeta que tenga internet. Hoy, que es aniversario de tantas cosas, como por ejemplo es el aniversario de la Revolución Española, aniversario de la Revolución Nicaragüense, también es el aniversario de Nelson Mandela, y pues de la Revolución Española y de la Revolución Nicaragüense hemos hablado otras veces, y hoy hemos decidido hablar de también uniéndolo a los disturbios que está ocasionando la no condena, o sea, la puesta en libertad del asesino de Trayvon Martin en Estados Unidos, de este joven adolescente. Hemos decidido hablar de gente negra, y vamos a hablar de escritores y de escritoras negros en este programa, pues un poco para ilustrarnos de la literatura que escribe gente de un color distinto al de muchos y muchas de nosotros y nosotras. Entonces vamos a hablaros concretamente de Paul Laurence Dunbar, que es el primer poeta afroamericano, de Shirley Campbell Barr, que es una actual poetisa y antropóloga costarricense, de Paulina Chichean, que es una feminista mozambicana concretamente, y de algún escritor africano negro más. Todo esto antes de las noticias que, como siempre, hay en este programa, como por ejemplo de represión. La policía y la fiscalía no se presentan a declarar en la demanda por redadas racistas en Madrid. En antimilitarismo, denuncia al gobierno por exportar material bélico a Marruecos, coincidiendo además con el viaje del rey. Carta abierta de la Asociación Griega de Objetores de Conciencia sobre la actual ola de persecución contra la objeción griega y los mercaderes de la muerte en Tel Aviv. Seguiremos con un capítulo que hemos titulado Crisis, entre interrogaciones, y los 700 menores tutelados por el Consell Valenciano comen gracias a bancos de alimentos. Finalizaremos con Internacional, precisamente con la absolución del asesino de Trayvon Martin, que sigue la huelga de hambre de presos de Guantánamo, de que la administración de Obama, también negro, ha deportado a 1.700.000 indocumentados, y de asesinatos en Honduras, que sigue siendo el pan nuestro de cada día. Convocatoria de Esfendamos a Tierra, de, bueno, pues para ser un poco críticos con el pantano de Yesa y todas esas cosas, pues nada, os acudís y hay un montón de actividades. Ya sabéis, Artieda no tiene pérdida, ese pueblo del Pirineo que resiste ahora y siempre al pantano de Yesa. Radio Topo. Desde el subsuelo zaragozano, la voz de los sin voz. nasceu foi um estrela que cata brilhar. Y qué mejor que si vamos a hablar de literatura hecha por personas negras, pues bueno, empezar con la cantante caboverdiana Cesárea Évora, que bueno, pues que es una cantante fundamental. Y es que claro, la bueno, pues generalmente cuando hablamos de escritores negros, escritores de color, pues es muy son muy poco conocidos, pero bueno, os vamos a hablar de, pues un poco, vamos a daros cuatro pinceladas de alguna cosilla para que os informéis y leáis un poco sobre el tema. Y bueno, pues para empezar, ¿qué mejor por el principio? Pues por uno de, pues el primer poeta negro importante de la literatura americana y que es un tipo totalmente desconocido por nosotros, que es Paul Laurence Dunbar. Y que bueno, pues tiene, pues publicó diversos poemas, pues bueno, colecciones de poemas como Mayores y Menores, La letra de la vida humilde, y bueno, pues son poemas tradicionales y es muy conocido su oda a Etiopía. Como la mayor parte está en inglés, pues bueno, os vamos a recitar un poco de lo que tiene traducido, porque vamos, si me pongo yo a recitar ahí en inglés puede ser todo. Yo sé lo que siente el pájaro enjaulado ahí, cuando el sol brilla en las laderas de la montaña, cuando el viento sopla suave a través de la hierba germinada y el río fluye como una corriente de cristal, cuando el primer pájaro canta y los primeros brotes abren y el suave perfume de su cáliz robado. Sé lo que el pájaro enjaulado siente. Yo sé por qué el pájaro enjaulado bate sus alas hasta su sangre roja en los crueles barrotes. Y con la agradable y personalísima voz de Cesárea de fondo, vamos a hablar un poco de Shirley Campbell Barr, que es todo lo contrario a Paul Laurence Dunbar. Es una mujer muy conocida, es una antropóloga y poetisa costarricense de ascendencia jamaica, africano-jamaicana, y es una mujer muy conocida porque es una mujer muy vinculada a los movimientos feministas de Latinoamérica y muy vinculada sobre todo a los movimientos de los derechos humanos y de violencia contra las mujeres. Es una mujer relativamente joven, tendrá alrededor de la cincuentena. Para mí es además una tipa súper atractiva y súper vital. Y os voy a leer mi poema favorito de ella, que se llama Rotundamente Negra, de un libro que también se llama Rotundamente Negra. Y dice así: me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. Y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande, y mi nariz rotundamente ancha, y mis dientes rotundamente blancos, y mi piel valientemente negra. Y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia. Y me niego absolutamente a ser de los que callan, de los que temen, de los que lloran, porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. Es un ejemplo del trabajo de Shirley Campbell Barr, que sí que es bastante accesible, que os podéis enterar de sus cosas por internet y que seguro en alguna librería, si buena, pues encontréis alguna cosa de ella. También tiene unas novelas muy bonitas, unas que hablan de su pasado, de sus raíces africanas, y bueno, pues que la verdad es que os la recomiendo encarecidamente. Y una autora de la que Chalaparta y otras editoriales ha publicado alguna cosa es una militante feminista africana de Mozambique, Paulina Chisiane, y bueno, que la verdad es que tiene una novela muy jugosa que se llama Nikeche, la danza del amor, y que es una novela que, bueno, pues que habla sobre la poligamia, que es algo muy común, y más en un país donde hubo una guerra tremenda, una guerra civil tan tremenda como hubo en Mozambique, donde murió un montón de gente y, bueno, mayormente murieron hombres. Entonces, claro, la población femenina llegó a multiplicar por mucho la masculina y, bueno, pues hubo un rebrote polígamo verdaderamente grande. Y bueno, pues la Paulina Chiziane es una mujer muy, muy envuelta en el movimiento feminista, y Nikeche, que es el nombre de una danza de iniciación sexual femenina de los Makua, un grupo étnico que habita en el norte de Mozambique, pues habla sobre este tema y bueno, pues habla de una historia de amor de una mujer del sur y de clase social alta y de un jefe policial de Maputo. Y bueno, pues descubre, pues va descubriendo todo el infierno que es la poligamia, ¿no? Sobre Mozambique, ¿qué comentar? Pues que bueno, pues que hay varios autores mozambiqueños, Lilia Monplé, Ngulani Bakakosa, ya perdonáis la pronunciación, y sobre todo el más famoso, que curiosamente es blanco, que es Mia Couto, y que es muy, muy recomendable. Pero bueno, pues si tenéis la ocasión de leer este libro, de leer algo de Paulina Chiziane, pues la verdad es que es una mujer muy interesante. Incluso es más fácil de encontrarlo en portugués que en castellano este libro, y bueno, pues en portugués se entiende más o menos bien. Y bueno, tenemos un artículo que nos dice sobre Paulina, ¿qué significa ser feminista en África? No tengo la respuesta, dice otra autora también feminista, pero quizás la clave nos la dé Paulina al demostrar que poco a poco y con la ayuda y el apoyo de sus compañeras, cada una de las mujeres de Tony, simbolizado el personaje de la novela, encuentra la forma de ser autosuficiente, de no tener que depender de un hombre y poder decidir su propio destino. Historias que rezuman empoderamiento y educación de mujeres, aunque la novela de Paulina Chiziane pues no utilice esos términos, sino otros mucho más coloquiales y asequibles. Y bueno, hay muchos más autores negros, pero bueno, estas tres aproximaciones, pues Wole Soyinka, que fue un señor que ganó el premio Nobel, un nigeriano, ganó el premio Nobel de literatura, bueno, pues está Leopold Senghor, hay cantidad de autores que os recomendamos que os adentréis un poco en esta literatura tan, tan, tan desconocida. Despedida. Onde a vos hoje, Xandinha? E que a lua. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Somos ojos en línea y que lua y que estrella y que perla. Don't you know, you're talking about a revolution that sounds like a whisper. Don't you know, you're talking about a revolution that sounds. Y esta que estáis escuchando, es Tracy Chapman, una cantautora, también una mujer negra y luchadora, que hubo una época en que se oía mucho en la radio y pues ahora apenas se escucha, pero bueno, para nosotros es un importante ejemplo de una voz negra también comprometida. Y vamos con las noticias. Comenzamos con que la mañana del miércoles 17 se celebró la vista oral de la demanda que interpuso el colectivo Ciudadano Brigadas Vecinales de la Observación de Derechos Humanos de Madrid contra la delegación del Gobierno de la capital por vulneración de derechos fundamentales. Brigadas que documentaron desde el 2009 las llamadas redadas racistas efectuadas por la Policía Nacional en busca de personas en situación irregular. Ha recibido 3.500 euros en multas por supuesta obstrucción en el trabajo de los funcionarios de la policía. A la vista oral no se ha presentado ni la fiscalía ni los agentes de policía. La sanción incluida en la demanda, la primera recibida por las brigadas, se produjo por unos hechos ocurridos el 21 de diciembre del 2010, cuando la Policía Nacional llevaba a cabo dos controles por perfil racial a que afectaron a sendos grupos de vecinos, unos de magrebíes y otros subsaharianos. La policía identificó a las personas de las brigadas que presenciaron este control y recibieron una sanción por insultar a los agentes, una pauta que se repetiría en 13 ocasiones. Uno de los motivos que ha llevado al colectivo a seleccionar esta sanción es es porque había una cámara en esa plaza y entonces se pidió que se aportaran las imágenes como prueba, imágenes que finalmente no han sido aportadas por la policía. Las brigadas vecinales han hecho estudios en los que hablan de más de 2.000 redadas por perfil racial en estos años. Además del trabajo de calle, la denuncia y la creación de alianzas con gran parte de los vecinos, se han realizado estos informes que son el resultado precisamente de un trabajo de observación colectiva, de un trabajo vecinal y de un trabajo hecho a pie de calle. Es un gran ejemplo el de estos vecinos y vecinas de las brigadas vecinales. Y pasamos ahora a hablar de antimilitarismo, y también mezclado con el Sáhara, con los presos del Sáhara y con la monarquía española, que es en estos momentos Juan Carlos de Borbón, está de visita en Marruecos y en un viaje oficial acompañado de ministros y representantes del mundo empresarial. Las asociaciones de solidaridad con el pueblo saharaui le recordaron que las relaciones comerciales que se fomenten deben estar en el marco de la ley, debido a que más de una vez se ha vendido industria militar, incluidos los transportes que se han utilizado para reprimir al pueblo saharaui. Esto, en teoría, vulnera la ley 53/2007, que impide vender armas a los países que vulneran los derechos humanos, así como el tratado sobre la venta de armas de la ONU, que se pasan todos por el forro. Las organizaciones de la sociedad civil exigen la paralización inmediata de esta venta de material, con pruebas de que el reino alawi lo utiliza para la represión, sobre todo la represión del pueblo saharaui, aunque nos imaginamos que también para el de su propio pueblo, cómo no. Esto es afirmado por Hassan Alaya, condenado a cadena perpetua en el juicio de Deyni Sik, para el que prestigiosas organizaciones de derechos humanos piden la anulación de esta condena y la del juicio en general. Representantes del Observatorio Aragones para el Sáhara Occidental, Justicia y Pau, Asociación de Justas Andaluces y diversas organizaciones de derechos humanos se concentraron la mañana del 15 de julio ante la sede del Ministerio de Economía y Competitividad para interponer una denuncia contra esta exportación de material militar, sobre todo vehículos militares. Los denunciantes subrayaron que el Estado español ha incumplido sus compromisos con el pueblo saharaui perdón, y le recordaron al monarca sus palabras el 2 de noviembre de 1975, cuando declaró que España no dará un paso atrás, cumplirá todos sus compromisos y respetará el derecho de los saharauis a ser libres. Pues parece que ahora se le han olvidado y que dice que Mohamed VI es como su hijo y que son muy felices y que se quieren mucho. En fin, una nueva visita para vender, entre otras cosas, material bélico, que pues eso acabará seguramente en manos de los militares y policías que reprimen al pueblo saharaui. Y mientras tanto, el observatorio del Sáhara, pues la gente que se dedica a observar la explotación comercial del Sáhara, precisamente aquí en Zaragoza, hay un grupo muy activo, esta semana hacía público un comunicado donde decía que en la localidad saharaui de Dakhla, debido a la agricultura intensiva que está practicando el Estado marroquí, pues se están secando los acuíferos de los que se abastece la población nativa, la población saharaui. Bueno, pues así están las cosas, una explotación continua que encima se agrava, pues eso, con cuando se venden armas a un estado genocida como Marruecos. Y vamos ahora con una carta abierta de la Asociación Griega de Objetores de Conciencia sobre la actual ola de persecución. Los últimos 6 meses estamos viviendo uno de los peores años de persecución en la historia del movimiento al rechazo militar. Griego, las persecuciones de venganza del mecanismo militar ahora ya se han convertido en detenciones fotográficas y penas con el objetivo de eliminar a los objetores. 6 juicios más y más de 10 detenciones de objetores ideológicos que nunca han ocultado sus datos y su lugar de residencia. Es la prueba de que las oficinas de reclutamiento han reaccionado inmediata y agresivamente contra la ola creciente de insumisos. El ataque por parte del mecanismo militar se ha extendido a todos los ámbitos de la vida diaria de los ciudadanos. Mientras que es evidente el cambio en la forma del tratamiento judicial de los objetores, ya que ahora se le juzgan salas donde el tablón, en los que solo hay ese caso, para que a puerta cerrada, para que no se escuche fuera, y también pues en salas abiertas, pero totalmente infiltradas por policías militares. Todo esto no causa ninguna sorpresa. Grecia está en la peor posición entre los 27 países de la Unión Europea y en la cuarta peor posición entre los 47 del Consejo de Europa, después de Turquía, Azerbaiyán y Armenia, en cuanto a las violaciones de los derechos de los objetores de conciencia, y en una de las primeras posiciones en cuanto a gastos militares, que también es fuerte que en Grecia se gaste pasta para armamentos, siendo pues como está la situación de la gente. Las violaciones de derecho que se impusieron por el mecanismo militar han llevado a la detención de Mikalis Tolis y la detención y juicio de Nikos Karanikas, el juicio y condena de Menelaos Exiglou y la detención de Lázaros Petromedelidis en el Pireo el mismo día que testificaba como testigo de la defensa en el juicio de su compañero Exiglou y su liberación tras el pago de 5.500 euros. En fin, también están programados los juicios de otros insumisos más, algunos ya incluso con 40 y tantos años de edad, estoy hablando, como por ejemplo Nikos Karanikas, que tiene 44. También hay juicios para Babisa Akrivopoulos, Dimitris Niotis, en fin, un montón de gente que lleva años negándose a acudir al ejército. Por otra parte, también se les impone una multa de 6.000 euros y se les ha puesto varias veces, es decir, que se les juzga varias veces por el mismo delito y se les ponen multas económicas, pues un poco para sacar pasta por una parte y también pues para desgastar el movimiento por otra. Utilizar el antimilitarismo, vamos a hablar de los mercaderes de la muerte de Tel Aviv. La organización pacifista Haaretz informó el pasado martes que en Israel hay más de 6.800 exportadores de armas que trabajan allí. A finales del 2012 había 6.684 personas que se ocupaban de exportaciones de armas y material bélico, y también varias empresas independientes, hasta sumar 6.800 exportadores. Al parecer, muchos israelíes están convirtiendo en un modo de vida esta industria de la venta de la muerte en todo el mundo. Genera más de 150.000 puestos de trabajo y eso es utilizado. Pues mira, es que la empresa militar da un montón de trabajo a la gente. Sin embargo, la pregunta más importante de cómo se ha convertido el Estado judío en una fábrica de la muerte, ya que en principio el sionismo primitivo prometía en efecto traer al mundo un nuevo judío y un nuevo país productivo y proletario, pero impulsado por la ética y el humanismo, es decir, que no cabía el hecho de que hubiese empresas dedicadas a esto. Pero en fin, ya sabemos lo que en realidad resultó ser el Estado judío. En la actualidad, Israel no solo es una amenaza regional, sino que funciona como un laboratorio de industria militar. Cotidianamente hace gala de sus poderes destructivos a costa de sus vecinos y de, sobre todo, de la población palestina. Todo con, entre otras cosas, pues ya acabo, para genocidar a la población palestina y también para encontrar nuevos mercados para la creciente clase social, los mercaderes de la muerte. En fin, es bastante curioso que la economía del Estado de Israel se base en negocio de armas, en el tráfico de órganos y también en el de los llamados diamantes de sangre que vienen de África. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Es un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y si estamos hablando de mujeres negras, cultura, literatura, etcétera, pues bueno, esta es Nina Simone, que murió en Francia y bueno, pues que se exilió de Estados Unidos por las diferencias cuando se pusieron las cosas muy feas en su país y terminó muriendo en Francia. Nina Simone era pianista y cantante de jazz. I don't Liz Taylor is not a star and even Y ahora, bajo el epígrafe de crisis, entre comillas, vamos a comentar una noticia que nos llega desde Valencia. Y es que los trabajadores de los centros públicos que acogen a los niños en desamparo están denunciando que carecen de los recursos más básicos como comida, productos de higiene o material escolar. Y que están saliendo al paso gracias al trabajo de colectivos extranjeros que ayudan mediante colectas. Colectivos de extranjeros, de personas inmigrantes. Literalmente dicen que no tienen ni para hacer bocadillos. Las deudas de la Generalidad Valenciana están llevando al límite a los centros residenciales que se encargan de los menores bajo tutela. Se trata de niños que han sido apartados de sus familias porque son conflictivas o atraviesan un problema y hasta que la situación se normalice residen en estos centros especiales o en familias de acogida. La situación es tan extrema que la mayoría de estos centros se ocupan de unos 700 menores en la provincia y han tenido que recurrir al banco de alimentos y o a donaciones particulares para comer o asear a los chavales. Así lo denunciaron ayer los integrantes de la plataforma del sector de menores de la provincia de Alicante. Y bueno, pues es un poco la denuncia frente al descomunal deterioro de las condiciones de atención. También se habla, por ejemplo, de que las familias en acogida no se les paga el dinero que de la manutención de los niños, que no es que se les dé una pasta, sino pues se les da un poco de dinero para que el niño coma y se pueda vestir y eso. Tampoco se les está pagando el dinero y muchos niños están teniendo que volver a los centros porque es que las familias no se pueden hacer cargo de ellos. Y Bienestar Social acumula retrasos de hasta 6 meses. En fin, que si no fuera por la solidaridad de colectivos de inmigrantes, pues estos chavales no tendrían ni siquiera para comer. Bueno, y ahora parece que hemos aterrizado en una discoteca de los años 70 con Donna Summer, y no está mal porque de lo que os voy a hablar también parece que nos retrotraemos a años atrás, y es que en estos momentos se están viviendo en Estados Unidos y van a mayor las mayores revueltas desde el apaleamiento de Rodney King en Nueva York, en Oklahoma, en Los Ángeles, en San Francisco y en muchas ciudades de los Estados Unidos. Se han manifestado personas recorriendo sus calles y enfrentándose a la policía para denunciar y protestar por la puesta en libertad de George Zimmerman, un vigilante, un vecino vigilante, ¿cómo se llama esto? De las brigadas de los vecinos vigilantes estos, que ha sido puesto, ha sido absuelto de el asesinato del adolescente Trayvon Martin en Orlando, creo que fue. Este tío iba con su coche vigilando, patrullando la ciudad, y resulta que vio a un adolescente negro que salía de una tienda de golosinas y salió del coche y le pegó pues unos tiros hasta que lo mató. Luego él declaró que lo atacó. Finalmente se ha podido saber en el juicio que en ningún momento fue atacado, que este chico estaba visitando a su familia y había salido a comprarse unas golosinas y que no llevaba arma ninguna. Pese a todo, el jurado lo declaró inocente y que se había visto en la necesidad de disparar, pese a que no fue atacado en ningún momento. Pues ante tal injusticia, no sabemos si los miembros del jurado serían todos blancos. Pues ante tal injusticia, pues claro, la gente, sobre todo la gente negra, pero también gente relacionada con la defensa de los derechos humanos, ha puesto el grito en el cielo y los pies en la calle, y está denunciando día a día pues esta absoluta injusticia, que es que los adolescentes negros puedan morir en las calles de cualquier ciudad porque cualquier persona pueda tener miedo de ser atacado. En fin, te decir también que en Florida también es muy importante la polémica de la ley Stand Your Ground, que denominada por sus detractores es Dispare Primero, y por sus defensores, defiende a su espacio, aprobada en el 2005 por el entonces gobernador Jeb Bush, hermano de George Bush. Y además esta normativa, impulsada por otra parte por la Asociación Nacional de Rifle, permite a los ciudadanos de Florida disparar contra cualquier persona que considere sospechosa o que represente una amenaza a su seguridad. Es decir, tú estás en tu coche o estás en tu casa y ves pasar a una persona por la calle que piensas, uy, este es malísimo y me va a atacar. Y entonces, pues le pegas un tiro, lo matas y no pasa nada. Sobre todo si eres blanco. En fin, pese a todas las promesas del fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, que prometió que se retomara la investigación y de todo esto, pues la gente está indignada y veremos a ver si estos disturbios no acaban peor. Por el momento van pues un centenar de personas detenidas. Incluso cuando pasó el asesinato de este chico, de Trayvon Martin, Rodney King, que todavía estaba vivo, lo que le pasó a él era la intimidación a un hombre negro, pero yo todavía estoy vivo, Trayvon Martin no está aquí. Ya que esto pasó en febrero del 2012 y un poco después precisamente murió Rodney King. En fin, que muchos disturbios raciales en Estados Unidos y un verano caliente en muchas ciudades como pues de la Florida y también las grandes ciudades, Nueva York, Chicago, Oklahoma, bueno, en fin, en los que además hay Filadelfia, en los que hay pues una gran parte de la población es negra. Y como hoy estamos hablando tanto de música negra, qué menos que poner un poco de funky. Este es Curtis Mayfield, de los tiempos de un movimiento de cine que se llamó la Blaxploitation, B-L-A-X como Blaxploitation, vamos, que bueno, se produjeron películas tan tremendas como Africa Jones o Saf, pero bueno, todas muy inspiradas en el movimiento de los Black Panthers, en los movimientos políticos de reivindicación del orgullo negro. Pues eso, una recomendación, pues si queréis ver alguna película de estas de la reivindicación, de la primera reivindicación de cine hecho por negros y bueno, por la comunidad afroamericana. Y vamos a hablar también de otra persona de color, esta vez una persona de color con mucho poder, concretamente de Obama, que ha deportado más de 1.700.000 indocumentados durante su gestión. Al finalizar 2013, la administración Obama podría rebasar los 2 millones de inmigrantes expulsados. En junio ya os decía que más de 1.700.000 inmigrantes. Un estudio de la Universidad de California, Campus Merced, publicado en marzo, revela que en su gestión superaría los 2.100.000 documentados, ampliando bastante, de que incluso duplicando los 1.057.000 deportados que hubo en el último ejercicio de George W. Bush. La mayor parte de los repatriados son padres de hijos nacidos en Estados Unidos y ello ha provocado que al menos 51.000 niños vivan en hogares sustitutos. Y por otra parte también un estudio del Instituto de Políticas de Migración confirma que la vigilancia de la frontera y la detención de migrantes en el interior de Estados Unidos está recibiendo más fondos públicos que el FBI, la CIA y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Es decir, parece ser que el control de la población es muchísimo más importante que cualquier amenaza de terrorismo, tanto que hablan ellos del terrorismo. Y seguimos hablando de Estados Unidos y otra de las promesas que Obama se ha pasado por el forro, que era el cierre de Guantánamo. Pues en estos momentos al menos 80 reclusos de los 160 existentes en la prisión de Guantánamo, que ya sabéis que está, curiosamente está en el este de Cuba, mantienen todavía la huelga de hambre 6 meses después de iniciada la protesta. Según el teniente coronel Todd Bressel, portavoz del Pentágono, 46 están alimentados a la fuerza mediante una sonda nasal, sonda nasogástrica, y 3 están internados en un centro médico. La protesta de los reclusos inició por la violación de sus derechos, entre ellos la incautación de ejemplares del Corán en pasado febrero, y bueno, pues también pues la denuncia de la situación en esta especie de limbo judicial que es Guantánamo. Y esto es una música muy diferente, ya que estamos con gente negra. Este es Aurelio Martínez, un garífuna de Honduras. Los garífunas son un pueblo afrocaribeño que tiene una lengua propia de origen africano y que se llama el garínahu, el garífuna, y es en lo que está cantando Aurelio Martínez. Y seguimos con la negritud, y es que compañeros y activistas de Eric Lemembe, camerunés activista gay de grupos lésbicos, gays, bisexuales y transexuales africanos, pues esta persona fue encontrada asesinada y con muestras de haber sido torturada en su propio domicilio. Parece ser que el ambiente de homofobia en Camerún es absolutamente incontrolable. Concretamente a Eric le habían roto el cuello, las piernas, además presentaba quemaduras en cara, manos y pies, y bueno, pues eso, evidentes signos de, aparte de haber sido asesinado, antes haber sido torturado. Según Human Rights Watch, la situación de los activistas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales en toda África, pero sobre todo en Camerún, está siendo pues bastante, bastante peligrosa, y este es un ejemplo más de que todavía queda mucho por lo que hacer y por lo que luchar en estos temas, sobre todo en algunos países. El Parlamento griego aprueba el despido de 15.000 empleados públicos y también se enfrenta a una nueva jornada de huelga general. En fin, otros 25.000 puestos de ya habían sido eliminados, y en estos momentos, pues eso, en Grecia otra vez, pues eso, ambiente de huelga general. A ver si aquí aprendemos un poco. Esa goma de Matías, que es una organización de líderes. Y en esta última semana, muchos asesinatos en Honduras, concretamente el periodista hondureño Aníbal Barrow, que fue ejecutado a tiros y luego quemado y desmembrado. Fue encontrado asesinado Aníbal Barrow en un paraje de en las inmediaciones de San Pedro Sula, al norte de Honduras, a 240 kilómetros de Tegucigalpa. Barrow fue siempre muy crítico con el golpe de Estado y con la actual dictadura democrática, entre comillas. El fallecido tenía alrededor de 16 días de haber sido secuestrado después de su último programa en Globo Televisión, titulado Aníbal Barrow y nada más. El director de la Policía Nacional, el famoso Tigre Bonilla, Juan Carlos Bonilla, señaló que están casi seguros que el cadáver corresponde al periodista y que enseguida detendrá a los culpables. Eso es lo que dice siempre el Tigre Bonilla, una persona que, o sea, pues la verdad, con unas maneras bastante curiosas y bastante militaronas, por así decirlo, que ha sido puesto al frente de la policía de Honduras para acabar con la corrupción, pero que nos tememos que es más de lo mismo. Es un tipo que la verdad es que, por una parte, es odiado por una parte de la población, pero por otra es defendido a muerte. No sé, una cosa de estas curiosas que a veces pasan en Latinoamérica. Por otra parte, el lunes 15 de julio, en Acotal, Río Blanco, el ejército de Honduras asesinó a Tomás García, miembro del Consejo Indígena y auxiliar de la comunidad y miembro activo de COPIN, que es la organización indígena de la zona. Una persona muy respetada, una persona luchadora que nunca claudicó ante las presiones de las empresas que estaban denunciando la situación del río, de Río Blanco. Y también fue baleado su hijo, Alan García, hijo de Tomás, que está en estado muy grave y que fue trasladado a un hospital. Pues bueno, esta es la situación que vive Honduras. Indígenas, sindicalistas, periodistas, activistas gays, todos están jugándose la vida, pues defensora de los derechos humanos, todos pues se juegan la vida y además literalmente, porque cada semana 2, 3, 4 asesinatos. Que en Honduras hubo un golpe de estado y ahora hay pues una especie de pseudo democracia totalmente perversa, porque bueno, pues está bendecida por Estados Unidos, pero bueno, pues se ha convertido en un régimen de terror total y absoluto, aunque no reconocido como una dictadura. El pecador habla con la luna, habla con la playa. Y de la música africana que llegó a Latinoamérica, pues este es un referente muy peculiar, que es Toto La Momposina. Es colombiana y bueno, pues hace una música muy básica a base de tambores y voz, prácticamente solo. Están los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y bueno, vamos a despedir el programa con, bueno, hemos puesto todo cosas bastante antiguas y bastante eclécticas y bastante peculiares, así que vamos a seguir con, no hemos puesto nada de hip hop, por ejemplo, que es cultura negra por excelencia, pero bueno, con Billie Holiday, cantante de jazz fuera de serie, donde las hubo, y bueno, pues con lo que fue el principio del jazz, luego empalmamos con Hill Scott Heron y su revolución que no será televisada, The Revolution Will Not Be Televised, que